El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 7 minutos. Hoy, viernes 28 del mes de abril de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. El día de hoy vamos a tocar temas. Mire, nos vamos a acercar a dos temas que están en el ánimo de la sociedad. Por un lado, el de la despenalización del uso de la marihuana. En la Cámara de Diputados el día de hoy se aprobó ya la ley que permite el uso medicinal de la marihuana. Vamos a abordar este tema, vamos a buscar al diputado Fernando Belauzarán en la Cámara de Diputados y a Mario Delgado en la Cámara de Senadores para que nos platiquen cuáles son las consecuencias de esta ley. En Estados Unidos de Norteamérica ya de hecho se usa de manera indiscriminada el uso lúdico de la marihuana. Esto obviamente repercute en México y apenas en nuestra República Mexicana se están dando pasos muy cortos en este tema. Vamos a platicar con ellos para saber cómo se está manejando este tema. Por el otro lado está la solicitud de desafuero del diputado Tarek Abdalá. Él fue secretario de Finanzas del gobierno de Estado de Veracruz en los tiempos de Javier Duarte. Se le imputa haber desviado 23 mil millones de pesos, más de 23 mil millones de pesos. Sin embargo, goza del fuero federal. Fue solicitado ya en el mes de noviembre y diciembre su desafuero para que el fiscal del estado de Veracruz pudiera investigar y proceder en su contra. En la Cámara de Diputados se decidió no dar el desafuero, no ponerlo a disposición de los demás diputados para que se votara. Vamos a buscar al diputado Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Comisión Instructora, y al diputado Juan Pablo Piña, que es secretario también de la misma comisión. Ahí hubo dos visiones encontradas. Lo que queremos conocer es por qué no se dio la autorización para que se proceda a realizar las investigaciones de manera abierta por parte de la Fiscalía y si hay en un momento determinado protección a este diputado priista. En lo que establecemos las comunicaciones, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Tribunal Electoral del Estado de México exonera a la hija del gobernador Erubiel Ávila, acusada de entregar 167 millones de pesos en monederos la efectiva. Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, tramita nuevo amparo federal, ahora relacionado con el asesinato del empresario organizador de la Feria de la Primavera, Juan Manuel García. Senado de la República aprueba reformas para establecer una clasificación mexicana de videojuegos. Procuraduría Federal del Consumidor impone multas que alcanzan 1,137,000 pesos a las aerolíneas Viva Aerobús, Aeroméxico y American Airlines por el cobro de maleta documentada. Habrá sanciones a transportistas que abusen al cobrar una tarifa más alta al aumento de un peso, advierte el secretario de Movilidad Capitalino Héctor Serrano. Informó para el punto crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto reconoce en Los Pinos el trabajo del Servicio Exterior Mexicano. La información la tiene Diego Rivero. Al reconocer este día al cuerpo permanente de funcionarios del Estado en el extranjero, el presidente Enrique Peña Nieto efectuó modificaciones integrales al reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, documento al que no se le habían realizado reformas desde su creación en 2002. En un evento realizado en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso detalló que entre las ambiciosas reformas se cambiarán y actualizará la metodología en el concurso de ascenso de la rama diplomática consular que privilegie méritos y capacidades de los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Además, establecerá un programa de rotación que privilegie la movilidad de adscripción para el mayor número posible de funcionarios, en especial aquellos que llevan mayor tiempo en el exterior, en México o en su actual adscripción. De igual manera, hace obligatoria y permanente la capacitación del personal, flexibiliza el sistema para favorecer la separación temporal, mejora y ofrece mayores garantías y certidumbre al proceso disciplinario. También se establecerá un programa de comisiones académicas que incentivará la formación continua, accesible y oportuna, y un programa de mentorías y nombramiento de 5 nuevos titulares de la Cátedra Fernando Solana, a fin de buscar aprovechar la experiencia del personal jubilado para impulsar la enseñanza, investigación y difusión de la política exterior mexicana. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y vámonos al Senado de la República, y nuestro compañero y amigo Francisco Montaño nos informa de las prioridades del Senado de la República. Se aprobó esta ley para establecer un Día de las Abejas, y lo que es el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción, nada de nada. Francisco Montaño, tú tienes la información y los detalles. Buenas tardes, Francisco. Tenemos problema con la comunicación con Francisco Montaño. Francisco Montaño, ¿me escuchas? Te escucho muy mal, Francisco Montaño. ¿Me podrías repetir tu reporte, por favor? Clausura del periodo ordinario de sesiones fue totalmente improductivo porque no se llegó a la aprobación esperada del fiscal anticorrupción y ni siquiera al paso automático del titular de la PGR a la Fiscalía General de la República. Lo único que se pudo aprobar ayer fue la Nacional de las Abejas, que fue... Bueno, está muy mal la comunicación con Francisco Montaño. Lo que nos queda claro es que se le dieron prioridades a temas como el de la aprobación de un Día de las Abejas. Sin lugar a dudas, el medio ambiente, la sustentabilidad es tema sumamente importante para todos los mexicanos, y no solo para los mexicanos, sino para todo el mundo. Pero estos temas de coyuntura que lesionan a la sociedad mexicana, como es la persecución de la corrupción, simplemente no se han resuelto. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí en la Cámara de Diputados definen no dar la autorización para desaforar a Tarek Abdalá. ¿Quién es Tarek Abdalá? El diputado por el estado de Veracruz, diputado federal, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Veracruz en los tiempos de Javier Duarte. Se le cuestiona y se le señala por un desvío de más de 23 mil millones de pesos. Sin embargo, la comisión instructora tomó la determinación de que no había condiciones necesarias para proceder a elaborar el dictamen, ni siquiera el dictamen, para elaborar el dictamen donde se considerara si lo desafueran o no lo desafueran. La información la tiene Diego Rivero. El diputado presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez, asegura que el PRI no está defendiendo al ex tesorero de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá. La Fiscalía de Veracruz acusa a Tarek Abdalá por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias y el desvío de más de 23 mil millones de pesos. La sección instructora aplazó emitir un dictamen para proponer al Pleno de la Cámara de Diputados un juicio de desafuero en su contra, al argumentar que el ex colaborador de Duarte cuenta con un amparo para evitar ser detenido. El diputado Ricardo Ramírez argumenta que el 27 de diciembre el juez quinto de distrito en materia penal de amparo le concedió una suspensión definitiva que inmoviliza al fiscal de Veracruz a ejercer acción penal. El caso de Tarek Abdalá, dijo, no cumple con los fines del desafuero, ya que este procedimiento tiene como único objetivo y efecto quitar el obstáculo que representa el fuero para que el Ministerio Público pueda acudir ante un juez a ejercer acción penal. Agregó que debido a que el amparo inmoviliza al fiscal de Veracruz a ejercer acción penal en contra del ex colaborador de Javier Duarte, se decidió aplazar el dictado del dictamen hasta que el juez de distrito informe del resultado final de dicho amparo y que la fiscalía en verdad informe que no tienen ningún impedimento para ejercer la acción penal sobre Antonio Tarek Abdalá. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, ahí está el tema, ¿no? ¿Realmente este amparo lo protege? ¿Le da una patente de corso en todos los delitos que se le imputan? ¿O simplemente la Cámara de Diputados debiera proceder a eliminar el fuero para ponerlo a disposición de las autoridades competentes que se le investigue y se determine si es responsable o no? Diría uno, ¿no? Bueno, vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Iztapalapa entregó a la Asociación Civil Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos 80 kilogramos de medicinas decomisadas en tianguis de la demarcación para que sean destruidas. Según un comunicado, los fármacos eran expendidos ilegalmente y ponían en riesgo a la población consumidora. Al realizar la entrega de los productos, la jefa delegacional Dione Anguiano señaló que los decomisos se han realizado principalmente en el tianguis de El Salado, pero también se han detectado puestos en otros sitios de venta en vía pública. El jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, informó que en su gobierno se han entregado 12.740 alarmas vecinales en hogares, negocios y espacios públicos con el fin de reforzar la seguridad de los vecinos y su patrimonio. Moreno Rivera señaló que su gobierno delegacional tiene el proyecto de entregar en sus 80 colonias más de 24 mil alarmas hasta el año 2018, lo que significará que al menos uno de cada 5 hogares contará con una alarma vecinal. Con el fin de mejorar la movilidad en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, sancionó a cerca de 200 conductores durante las aplicaciones de operativos de recuperación de vialidades. En la delegación Xochimilco se desplegó el dispositivo de movilidad de infracciones con el fin de detectar vehículos que infringen el reglamento de tránsito. El resultado fue de 30 vehículos sancionados en dicha demarcación. Informó para el punto crítico Diego Rivero. Bueno, y de la Ciudad de México, vámonos al Estado de México. Allá nuestra compañera y amiga Gaby Hernández, reportera, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio, nos informa sobre las campañas políticas. ¿Cómo van las campañas políticas? Gaby, muy buenas tardes. Hola, Dani, buenas tardes al auditorio. Y pues mira, pues aquí dándose todavía con todo, así Delfina Gómez defendiéndose de lo indefendible, Eduardo, con eso de los descuentos a sus trabajadores cuando ella fue pues, presidenta municipal. Ella afirmó que los trabajadores le pidieron que le descontaran el 10% de su sueldo. ¿Cómo ves, Eduardo, esa situación? Y sobre todo la declaración que dio Delfina Gómez ante esta situación que está viviendo, y sobre todo que no ha querido dar más más entrevistas, Eduardo. Es muy lamentable esta situación, que se esté cerrando ella misma a su dicho. Y bueno, pues esperemos que el día de mañana, ahora sí, le den permiso y pueda hablar de lo que realmente ha ocurrido pues en su campaña, y sobre todo cuando fue presidenta municipal de Texcoco, Eduardo. Y bien, de ahí, si me permites, nos vamos con Juan Cepeda, ya que él dijo que acabara con techos de láminas y pisos de tierra en el Estado de México. El candidato del PRD a la gubernatura anunció que en 4 años su gobierno acabará con los pisos de tierra y los techos de lámina en el Estado de México, lo que beneficiará a casi 1,500,000 de familias. Durante su gira en el municipio de Zumpango, el periodista señaló que en la entidad 400,000 familias viven sobre un piso de tierra, mientras que 1,000,000 de hogares tienen techo de lámina, por lo que su gobierno invertirá 18,000,000,000 de pesos en 4 años para revertir esta situación. Y bueno, el programa Pobreza Cero está delineado para 4 años para que puedan ayudar a que todas esas familias tengan su piso de concreto y techo de losa. Cada año vamos a invertir 2,200,000,000 de pesos en 100,000 casas con piso nuevo, mientras que se invertirán 16,250,000,000 de pesos para dotar de techo de cemento a 250,000 hogares. Pues así es la declaración de Juan Cepeda si él llegara a ser el elegido para la gubernatura del Estado de México, Eduardo. Y ahí van repuntando, ¿no? En el caso de Josefina Vázquez Mota, que se ha ubicado en los primeros lugares en cuanto a que si en ese momento fueran las elecciones, ella podría obtener más de 40% de la votación. ¿Cómo va Josefina y Alfredo del Mazo? Pues esta Josefina va muy bien, se han estado sumando más personas a este proyecto que ella está encabezando, Eduardo. Y bueno, en ese aspecto, ella estuvo hoy en el municipio de Villa Victoria, en donde, como te comentaba, se están sumando los liderazgos de otras expresiones políticas a la gran alianza ciudadana encabezada por Josefina Vázquez Mota. Y bueno, en ese sentido, los dirigentes a nivel estatal y nacional de Unimos, Abimael Vilchis y Javier López, fundadores del Partido Humanista, cerraron sus filas con Josefina para hacer más un cambio en el Estado de México. Y bueno, esto ante la gran alianza ciudadana que encabeza Josefina, para hacer más que un cambio en el Estado de México, se tomaron los liderazgos de la Unión Nacional Integradora de Movimientos y Organizaciones Solidarias y Sociales, mismos que en el 2014 obtuvieron el registro del Partido Humanista. Pues así las cosas con Josefina Vázquez Mota, que se están uniendo más y más personas a este gran proyecto, y es por eso que ha despuntado también, Eduardo, y cosa que también ya le está, ahora sí que moviendo el tapete a Delfina, pues no está pensando que puede ser ella, esta Josefina, la que le gane la contienda electoral, Eduardo. Bueno, y Alfredo del Mazo, me dicen que se está replegando, ¿no? Que solo con medios nacionales está aceptando entrevistas. Así es, ¿no? Independientemente de los medios nacionales, Eduardo, él es uno de los candidatos que ha sido también accesible a los medios locales y regionales. De igual manera, pues sí, también a los nacionales, cosa contraria a lo de Delfina. Y bueno, este Alfredo estuvo por las tierras de los Atlacomulco, Eduardo, llevando sus propuestas a todos allá. Y bueno, pues así se han dado las cosas con los candidatos el día de hoy. Y bueno, en ese sentido también de las entrevistas, Eduardo, pues esperemos que todos no se les olvide que están los medios locales y los regionales para apoyarlos en el Estado de México y que han sido relegados por los candidatos. Claro, como te comento y como comentas, no todos, solamente algunos, Eduardo. Bueno, pues le vamos a dar seguimiento. Te agradezco muchísimo, Gaby, la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Bueno, y de el Estado de México, vámonos al sur de la República Mexicana. Vámonos a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. En Oaxaca, bueno, firmaron hoy convenio con el Estado de Nuevo León para impulsar y fortalecer la economía. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, danos detalles. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente se firmó este convenio de colaboración en materia agraria entre el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y también el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. En su oportunidad, y bueno, pues ya sabes, se anunciaron las primeras 600 cabezas de ganado que serán canalizadas a proyectos productivos dirigidos, pero en esta ocasión por mujeres de manera prioritaria en una primera etapa. Claro, es la primera etapa porque además también se comprometió el gobierno del estado de Nuevo León a enviar también algunos especímenes de su banco de espermas de buen ganado, del mejor, dice el Bronco, que es el mejor ganado que hay en el país y que lo va a compartir para que también Oaxaca pueda producir este tipo de ganado. El regiomontano, pues en su particular estilo, también cuestionó a las y los oaxaqueños porque dice que por toda la entidad se hacen marchas y plantones casi casi por todo. Esto pues fue tomado como una broma, todo mundo se rió en la audiencia que estaba ahí en Palacio de Gobierno, en los patios centrales. Constantemente motivo de risa la forma, el particular estilo del Bronco, ya sabes, Eduardo, haciendo pues mella también y diciendo que bueno, Oaxaca tiene todo para ser mejor, solo que le hace falta pues un trabajo, no lo dijo así, pero casi casi, de que lo que le hace falta es que los oaxaqueños y oaxaqueñas pues ya se pongan a echarle más ganas a trabajar y dejar a un lado estas movilizaciones. Por otra parte, bueno, pues el gobernador Alejandro Murat hizo énfasis en que este es un primer acuerdo, porque también aprovechó para dar a conocer que por lo menos una inversión de 500 millones de pesos serán para reactivar un parque agropecuario, y que esta también sería una parte fundamental para apoyar al campo y al agro oaxaqueño. Así que a este encuentro estuvo también asistido el coordinador de asesores de la Secretaría de Agricultura de Azagarpa, Flavio Díaz Mirón, quien también a nombre del titular de la dependencia, pues anunció que también van a seguir llegando apoyos. Así que pues fue parte de lo que se comentó en este encuentro, muy característico, con este estilo muy pues natural o muy al estilo de él, y sacudió un poco lo que se estaba mencionando por parte de algunas organizaciones que para todo hacen bloqueos y marchas. Y por otra parte, pues comentarte nada más que ya hoy están concluyendo algunas de las actividades con las cuales se festejó a Oaxaca por su 485 aniversario, y finalmente decirte que la Coparmex Oaxaca también emitió una carta al gobierno del estado en donde expone que el pago de adeudos pues es injusto y que por lo tanto ya anunciaron también que iniciarán demandas contra los exfuncionarios porque se fueron sin pagar 2.500 millones de pesos tan solo a esta organización, la Coparmex Oaxaca. Este reporte que tengo, Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, muchísimas gracias por la información, sobre todo por los comentarios. Se empiezan a dar pasos cortos allá en Oaxaca, ojalá que sean pasos firmes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 32 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea al diputado Ricardo Ramírez Nieto. Él es presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, así como miembro de la Comisión de Justicia en la misma Cámara de Diputados, entre otras comisiones a las que pertenece. El tema a tratar el día de hoy es este del diputado Tarek, al que se le había solicitado a la Cámara de Diputados el que concediera el desafuero para que se le pueda investigar. Un reclamo de todos los veracruzanos, el que se haga justicia. El fiscal del estado de Veracruz dice que tiene todos los elementos para poder indiciar a el presunto desviador de más de 23 millones de pesos en el manejo de las finanzas del estado de Veracruz. Sin embargo, la Cámara de Diputados, la Comisión Instructora, determinó que no hay elementos suficientes como para desaforarlo y han dejado en stand-by, por decirlo así, o a mandarlo a la congeladora, como usted quiera verlo, por lo pronto el tema. La intención es que conozcamos cuáles son los elementos jurídicos y por qué esta decisión. Señor diputado Ricardo Ramírez Nieto, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Se ha manejado ya en diferentes medios que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, está protegiendo a Tarek Abdalá en cuanto a que no se concedió el desafuero o no se puso a consideración del Pleno el si procede el desafuero o no. ¿Cuáles son las razones técnico-jurídicas que ustedes analizaron para proceder de esta manera? Bien, Eduardo, me da gusto que utilices el término técnico-jurídica, porque este es un asunto que por excepción realiza una actividad a la Cámara de Diputados en el ámbito meramente jurídico y no solamente legislativo. El tema está muy claro. No es cierto lo que dice y ha dicho el fiscal de Veracruz, que estaba en condiciones de ejercitar acción penal, de proceder penalmente en contra del diputado. Eso no es cierto. El diputado desde el mes de diciembre contaba con un amparo, una suspensión definitiva que le otorgó el juez quinto de distrito en materia penal y amparo de esta Ciudad de México. Diputado Ricardo Ramírez Nieto, si me permites, vamos a poner en contexto esto de un amparo definitivo, porque muchas veces quienes nos hacen el favor de seguir y escuchar a través de los medios de comunicación no saben la diferencia entre un amparo provisional y un amparo definitivo. ¿Nos podrías poner en contexto, por favor? Con todo gusto, y lo vamos a entender todos muy bien. El diputado en diciembre del 2016... El 27 de diciembre tengo entendido que ya le otorgaron la suspensión definitiva. Le otorgan una suspensión definitiva, esto a consecuencia de que interpuso un amparo doliéndose de que se enteró por los medios de comunicación de que era investigado en algunas carpetas de investigación en en algunas fiscalías de Veracruz, que él acudía a que se le diera información, a que se le diera acceso a esas carpetas para estar en posibilidades de defenderse, y que nunca se le permitió el acceso, que ingresó escritos a las propias fiscalías para que se le permitiera defenderse, que nunca se los contestaron, nunca le dieron acceso. Señor diputado Ricardo Ramírez Nieto, vamos a hacer una pausa aquí. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8, concede a todos los ciudadanos el derecho de audiencia. Es decir, si yo me siento afectado en mis derechos, la autoridad tiene la obligación de escucharme. Aquí lo que nos estás diciendo es que el diputado Tarek Abdalá solicitó al Poder Federal que le concediera un amparo porque no había sido escuchado. Es así, entonces el juez federal, a virtud de esa demanda de amparo, le solicita un informe al fiscal, directamente al fiscal de Veracruz, y le dice, infórmame si lo que está diciendo el quejoso en su demanda de amparo, de que no le has dado acceso, no le contesta sus escritos, es cierto o no es cierto. Y efectivamente, lisa y llanamente dice, lo que dice el quejoso diputado es cierto, y eso provocó, trajo como consecuencia que le concediera una suspensión definitiva en estos términos, para que no pudiera ejercitar acción penal, proceder penalmente en su contra, hasta en tanto se resolviera en forma definitiva el amparo. Bueno, eso lo imposibilitó ya al Ministerio Público para inclusive venir a la Cámara de Diputados a presentar su solicitud de desafuero. Sin embargo, ocultando esta información a la Cámara de Diputados, a sabiendas de que no podía proceder penalmente en contra de él, pues viene y solicita el desafuero, pero ocultándonos. Ahora bien, señor diputado, tú como presidente de la Comisión Instructora, conocedor ya de este tema y el reclamo que se hace en el estado de Veracruz, la sociedad veracruzana, de que se haga justicia. El diputado Tarek Abdalá, desde el mes de noviembre, fue inhabilitado por 10 años para ejercer función pública. Y este amparo, sin lugar a dudas, procede toda vez que no se le dio derecho de audiencia. Reponiendo el derecho de audiencia, el fiscal del estado de Veracruz podría solicitar a la Cámara de Diputados el que se desafuere al diputado para llevarlo ante un juez y ante la justicia. Claro, en cuanto el Ministerio Público se destrabe, se quite el obstáculo, la inmovilización que le dio el Poder Judicial para ejercitar acción penal, de inmediato se resolverá aquí la declaración de procedencia, el desafuero. Está supeditado nada más a eso, a que verdaderamente esté en condiciones de proceder penalmente en contra del diputado para que se resuelva el tema del desafuero, el cual el desafuero no tiene otro efecto más que el quitar el obstáculo que constituye el fuero para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente en contra de él. Y una vez que se destrabe esa situación, que quite la inmovilización que le impuso el Poder Judicial de la Federación, desde luego que estaremos en condiciones de emitir sin ulterior recurso, sin mayor promoción, de inmediato la resolución que corresponde a la solicitud del desafuero. Ahora, señor diputado, se dice que procedía el que se hiciera un dictamen con respecto a que se diera el desafuero o no se diera, y que la Cámara de Diputados en el Pleno tendría que haber tomado la determinación. ¿Esto es así efectivamente o es potestad o facultad de la Comisión de Instructora el de decidir si se lleva al Pleno o no? A ver, la propia Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos establece que en el término de 60 días hábiles se debe de emitir un dictamen, pero también señala que dicho término se puede ampliar a criterio de la sección instructora cuando así se justifique. Aquí está más que justificado esperar simple y sencillamente a que se resuelva ese amparo y no desechar la solicitud de desafuero y darle carpetazo. No, aquí se trata de que haya una resolución, pero que existan los elementos reales, cuando menos los elementos mínimos de procedencia para una declaración de procedencia, para una declaración de desafuero. Oye, Eduardo, se necesitan dos requisitos indispensables para que proceda un desafuero: que las carpetas de investigación estén íntegramente completas y que esté en facultad del Ministerio Público para ejercer la acción penal. Ni una cosa ni la otra. Las carpetas vienen incompletas, vienen los oficios de que se debe de seguir investigando en cada una de las carpetas, que además está impedido por una determinación del Poder Judicial Federal para que ejerza acción penal. Bueno, entonces está mal planteado de origen, está mal planteado, y sin embargo, nosotros lo único que estamos haciendo, yo lo único que estoy proponiendo es, vamos a esperar a que se resuelva el amparo, que se destrabe la inmovilización para ejercer la acción penal que le impuso el Poder Judicial de la Federación, y le resolvemos de inmediato la solicitud de desafuero. Si se actuara de otra manera, se incurriría en faltas al debido proceso, y esto obviamente podría propiciar que, a pesar de que se le encontrara culpable, podría liberarse de cualquier sanción, toda vez de que no se actuó de manera conveniente. ¿Es así, señor diputado? Me da gusto que lo entienda y que lo digas tan claro. Efectivamente, esta sección instructora tiene que observar también los derechos humanos, sobre todo las garantías del debido proceso, de la presunción de inocencia, las garantías de audiencia. Entonces, es claro esa situación. Pues más vale hacer las cosas correctamente y sacar las cosas como Dios manda, a la luz del derecho. De manera definitiva, diputado Ricardo Ramírez Nieto, nos estás diciendo que no se ha desechado el analizar la procedencia del desafuero y que no hay encubrimiento por parte del Partido Revolucionario Institucional en cuanto a los actos de probable comisión de delitos del diputado Tarek Abdalá. Desde luego que nuestro partido no está ni encubriendo ni encubrirá a nadie, que la deba, que la paga. Mi partido siempre se pronuncia por la legalidad, pero también pugna porque un asunto judicial como es este no se politice. Pero desde luego que compartimos la indignación de la gente veracruzana y de todo el país por los actos de sinvergüenzada que se han suscitado en Veracruz. Pero en este procedimiento, pues es jurídico y se tienen que atender las disposiciones legales. Pero nosotros estamos en favor de la legalidad y cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. ¿Para cuándo podrán volver a revisar el asunto y darle entrada a esta solicitud de desafuero? Ya no hay necesidad de que se vuelva a iniciar la solicitud de desafuero, ya con todo lo que está integrado, nada más con que nos manifieste el fiscal con verdad que efectivamente está en condiciones de ejercitar la acción penal, que se quite la inmovilización que le decretó el Poder Judicial de la Federación, y de inmediato estará el dictamen. Bien, pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, diputado Ricardo Ramírez Nieto, al tema, y te vamos a estar buscando si nos haces el favor. Yo estoy a tus órdenes siempre, Eduardo, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Es el diputado Ricardo Ramírez Nieto, él es presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados. Tenemos en la línea al diputado Juan Pablo Piña, él es secretario de la misma Comisión Instructora en la Cámara de Diputados, a quien agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor diputado Juan Pablo Piña, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Decirte que el Partido Acción Nacional no comparte los argumentos del PRI y nosotros votamos en contra de suspender, prácticamente porque eso es lo que sucedió, suspendieron el procedimiento mediante un argumento legalmente improcedente, y nosotros no compartimos esa opinión. No hay necesidad de esperar ulterior resolución, no hay necesidad de desahogar ningún requerimiento, el asunto está listo. Se debe de emitir un dictamen a más tardar el día de hoy, se debe de votar, y bueno, pues lo que está sucediendo, desafortunadamente, es no cumplir la ley. Estamos violando la ley al no emitir el dictamen en el plazo de los 60 días hábiles que marca la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y bueno, pues Acción Nacional no comparte esta postura. Nosotros pedimos que haya un dictamen, pedimos que se pase a pleno, y si ellos deciden, porque tienen más votos, que no hay elementos para retirar la inmunidad parlamentaria al diputado, que lo hagan con sus votos, pero no utilizando un argumento legal improcedente. La comisión instructora está conformada por 4 diputados. La preside Ricardo Ramírez Nieto, también está Sandra Menéndez del Partido Revolucionario Institucional, estás tú, Juan Pablo Piña, y está Omar Ortega del PRD. Sin lugar a dudas, dos votos del PRI hacen mayoría. Pero mi pregunta en este caso sería, diputado Juan Pablo Piña, el que haya un amparo definitivo de parte de un juez federal donde dice que no está cumplido el debido proceso en cuanto a que no se le dio derecho de audiencia al diputado Tarek, ¿esto hasta dónde impide que la comisión instructora pueda proceder? No, a ver, nosotros no somos parte en ese juicio de amparo. Ese juicio de amparo es parte solamente de la fiscalía y pues por supuesto no es extensivo a la Cámara de Diputados. Y se intentó también un amparo contra la Cámara de Diputados y ese amparo por supuesto no procedió porque el juez onceavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México resolvió que las determinaciones de la Cámara de Diputados o de la sección instructora son inatacables por la vía judicial y por ese motivo desechó el amparo que se presentó en contra de la Cámara de Diputados, en contra de la sección instructora, y bueno, pues queda claro que no puede un poder soberano, que es el poder legislativo, estar supeditado a una decisión de un juzgado o de un tribunal en estos temas. Entonces, el argumento es un argumento falaz. Si existe o no una suspensión, que no es lo mismo que un amparo, en contra de la fiscalía, ese amparo, esa suspensión es solamente aplicable a esa autoridad responsable por esos actos reclamados, más no a la Cámara de Diputados, y por lo tanto, pues no es procedente el suspender de facto el procedimiento argumentando que no lo podemos hacer porque estaríamos en desacato judicial. Ahora bien, el diputado Tarek Abdalá, desde el mes de noviembre, tengo entendido, el órgano de control o la Contraloría del Estado de Veracruz le suspendió por 10 años el ejercicio de la función pública. ¿Cómo es que sigue siendo diputado si hay una suspensión de este tipo? Pues porque quizá ya era el diputado cuando esa resolución se determinó como tal, y bueno, pues él quizá lo combatió. La verdad no conozco ese procedimiento, toda vez que es ajeno a la Cámara de Diputados. Lo que sí te puedo decir es que aquí en la Cámara de Diputados, del asunto que sí conocemos, que es el retirarle la inmunidad parlamentaria toda vez que la Fiscalía General de Veracruz tiene elementos para pedirle a un juez que analice su conducta y determine si hay o no un delito que sancionar, pues nosotros estamos suspendiendo esta actividad con un argumento improcedente y pues con el voto de dos diputados estamos impidiendo que el resto, los 498 restantes diputados, no tengamos la oportunidad de analizar el expediente, de opinar al respecto y de eventualmente votarlo. No nos estamos siquiera pronunciando en el fondo del asunto. Yo pido que haya un dictamen, no estoy diciendo que haya un dictamen en uno o en otro sentido, simplemente que haya un dictamen. ¿Por qué no quieren elaborar el dictamen? Si hay argumentos que ellos quieren vertir para decir que no se debe desaforar, que los pongan en un documento y que lo traigan al pleno y lo sometan a la votación de los 500 diputados y entonces ya nuestro conjunto decidamos si se le retira o no. Pero pues ni siquiera de saque, ¿no? Ya de entrada están impidiendo que conozcamos del asunto, que estudiemos con un argumento jurídicamente improcedente. Así como están las cosas en este momento, diputado Juan Pablo Piña, ¿qué es lo que procede a hacer? ¿Cuáles serían los pasos que tendrían que seguir para que efectivamente se pueda dar este dictamen y se lleve a la votación del pleno, se decida si se da el desafuero o no? Hoy todavía podemos emitir un dictamen. La ley nos da 60 días que se vencen hoy. Que se elabore un dictamen, que se discuta, que se someta a votación y que los 500 diputados decidamos que retiramos o no la inmunidad parlamentaria. Eso es todo lo que nosotros estamos pidiendo, porque el Partido Acción Nacional nunca va a ser tapadera de nadie, nunca va a ser cómplice de la impunidad que tanto daño le hace a este país, y al contrario, nosotros queremos darle cauce a investigaciones que pueden deslindar responsabilidades que sirven para combatir pues una mala administración de los recursos públicos y dejar un ejemplo para que este tipo de actividades en todo el territorio nacional. Ahora, el diputado Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Comisión Instructora, nos acaba de decir que hay que esperarse a que se levante este amparo o que se quite la protección federal para el diputado Tarek para que se pueda proceder. Si él mantuviera esta posición como presidente de la comisión, ¿cuál sería el paso que tendrían que seguir los miembros de esta misma comisión, tanto tú como como Omar Ortega, para que realmente se haga el dictamen y se pudiera hacer justicia, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos con un obstáculo material y es que ellos tienen 2 de los 4 votos y si no votan en otro sentido, pues el asunto ahí se queda. Por el voto de 2 diputados, el asunto ahí se queda estancado, que es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, pues nosotros los invitamos atentamente a que elaboren un dictamen y lo sometamos a consideración del Pleno y que todos los diputados puedan opinar y emitir un voto al respecto. ¿Por qué prejuzgan? ¿Por qué asumen que el voto va a ser en favor de retirar el fuero? Eso me hace pensar que ellos quizá advierten que hay elementos para que sí suceda y por eso lo están frenando desde antes de poder siquiera elaborar un documento. Y bueno, pues esto es algo que Acción Nacional reprueba y nosotros insistiremos en que en este país se tiene que acabar el fuero. Nosotros ya presentamos una iniciativa para eliminar el fuero a todos los servidores públicos con la intención de que no se repitan casos como el que hoy me tiene aquí platicando contigo en tu programa. Sí, porque pareciera que se extiende una patente de corso, ¿no? ¿Habría colusión o encubrimiento en esto? ¿Lo percibes de esa manera? Yo creo que lo que está sucediendo en este momento es que estamos violando la ley al no emitir un dictamen, porque es muy claro, 60 días después de que se turna el expediente a la sección instructora, se tiene que emitir un dictamen para que inmediatamente la presidenta de la mesa directiva convoque a una sesión y el asunto se discuta y se vote en el pleno por mayoría de los diputados presentes. Y al no estar cumpliendo con esta disposición, pues estamos cayendo en una ilegalidad, estamos violando lo que dispone la ley y por supuesto el PAN no es parte de esto. Nosotros por eso, a través de mi persona, votamos en contra de esta decisión de ni siquiera elaborar un dictamen. A ver, nuestra función es legislar, nuestra función es preparar documentos para que sean votados por los diputados y lo que hicimos es exactamente lo contrario, es no legislar, no emitir un documento para que los diputados no puedan votar. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, diputado Juan Pablo Piña, secretario de la Comisión Instructora en la Cámara de Diputados. Te buscamos la próxima semana porque se va a venir un fin de semana largo y también en la Cámara de Diputados se acaban los periodos, ¿no? Si no se hace ahora, ¿cuándo? Se puede convocar a un periodo extraordinario para este tema, pero mira, si no hay voluntad de siquiera elaborar un dictamen, yo no creo que vaya a haber voluntad de convocar a un periodo extraordinario para discutir ese tema. Pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, no quitar el dedo de la llaga para que salga todo este mal que ha hecho y empobrecido al pueblo mexicano. Por supuesto, con mucho gusto y gracias por el espacio para que el Partido de Acción Nacional pueda refrendar el compromiso que tiene con la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de todas las familias del país. Te agradecemos a ti el que nos hayas dado este espacio y este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está el tema. 2 posiciones. La mayoría se impuso 2 votos para no subirlo al pleno, para no hacer el dictamen que pudiera llevarse a votación y definir qué es lo que se debe hacer. La presión también de la oposición, del PRD, del Partido Acción Nacional y de toda la sociedad en solicitar que se ponga a disposición a quien presuntamente cometió un delito, bueno, que rinda cuentas ante un juez y el juez sea el que decida si es culpable o inocente. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

el consumir 3 carrufos diarios de marihuana eximirá a quien la porte de estos 5 gramos o 8 gramos de posesión de la marihuana? No, aquí es que se reformaron 2 ordenamientos, la Ley General de Salud y el Código Penal, precisamente para generar un mecanismo, sobre todo de control, para ver en qué casos está fundamentado que un médico recete el uso de la cannabis para algún padecimiento en específico. De ahí que se tuvo que reformar el Código Penal Federal, Eduardo. Pero sí va a haber una vigilancia, digamos, de cierto tipo, para saber que la receta evidentemente está fundamentada en un diagnóstico médico y que no vas con un médico y le dices, oye, pues recétame para consumir más de 5 gramos al día, ¿no? Como se pudiera pensar. Sí, porque ahí le podrían dar la vuelta a la ley. ¿Qué procede, Juan Carlos Zárraga Sarmiento? Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Que se le mande al Ejecutivo para su publicación y que entre en vigor? Así es. Procede que se... Recordarás que este tema ya había sido aprobado en el Senado de la República, llega a la Cámara de Diputados, hoy de luz, y bueno, tiene que enviarse al Presidente de la República para que ya dé luz en el Diario Oficial de la Federación. Aquí lo interesante, Eduardo, es ver en qué tiempo tanto la Secretaría de Salud como en la COFEPRIS ponen manos en el tema para facilitar que varios, sobre todo hemos sabido de casos de niños que necesitan alguna medicación basada en cannabis, bueno, la puedan recibir a la brevedad. Recordarás que en el punto crítico comentábamos aquel amparo de aquellos padres de familia que tuvieron que irse a la Suprema Corte de Justicia para ganar y poder medicar a su hija. Bueno, aquí lo que sí estamos viendo es que se está autorizando para usos médicos, o sea, para aquellas personas que están enfermas y que les puede ayudar a mejorar su salud. Esto, por supuesto, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, me lleva a pensar que en la Unión Americana ya se da el uso lúdico. En México, ¿cuándo se va a poder trabajar sobre este tema? Eduardo, viendo el calendario legislativo, se ve ya muy complicado que al menos esta saque el tema. Y te explico por qué. El periodo hoy termina, este periodo ordinario. El siguiente periodo ordinario iniciará el 1 de septiembre, terminará en diciembre. Pero en ese periodo, Eduardo, de fin de año, se discute el presupuesto. Y recordemos que es el último presupuesto que aprueba esta legislatura y previo a elección presidencial. Esto quiere decir que difícilmente los reflectores y los intereses de todos los grupos parlamentarios se van a mover del tema presupuestal y electoral. Y luego quedaría un periodo más legislativo el año que viene, que sería el equivalente a marzo-abril, donde ya se ve muy difícil que se pudiera sacar un consenso porque van a estar en pleno proceso electoral. Bueno, Mario Delgado lo propuso esto antes del inicio del sexenio, prácticamente va a terminar ese sexenio, viene el próximo y quién sabe si se analice y se apruebe. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, el análisis y la información que nos has dado. Como siempre, un gusto saludarte aquí en el auditorio, Eduardo. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y asesor ahí en la Cámara de Diputados. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Petróleos Mexicanos contrató un programa anual de coberturas petroleras por un volumen máximo de 409 mil barriles por día de crudo entre mayo y diciembre a un precio de $42 por barril. El programa, contratado con una inversión asociada de $135.5 millones, busca proteger el balance financiero de Pemex ante posibles caídas de los precios del crudo. Por primera vez en 11 años, Pemex cuenta con un programa propio de coberturas. México financia aproximadamente una quinta parte de su presupuesto federal anual con sus ingresos por exportaciones petroleras, una reducción significativa frente a años previos, cuando la proporción representaba casi una tercera parte. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y vámonos a las finanzas de bolsillo el día de hoy. El dólar frente al peso, o el peso frente al dólar, como lo quiera ver, cotizó en 18 pesos con 35 centavos a la compra y a la venta en 19 pesos con 15 centavos. Sin lugar a dudas, las acciones de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, mire, cuando manda un Twitter o habla sobre México, mueve el peso, el tipo de cambio en la economía mexicana y nos cimbra, así de débil está la situación de México. Cuando con un rumor nos mueven, quiere decir que estamos prendidos con alfileres. La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy reportó una pérdida de 0.36%, cerrando en 49.261.33 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, esa se cotizó al día de hoy en su cierre en $42.25 por barril. En el caso de las reservas internacionales se mantienen en $175.023 millones. El oro lo consigue usted, una monedita de oro de 32 gramos, o sea, una onza de oro, por $30,000 pesos, y la plata Libertad en 300 pesitos la onza. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, mire, en su nota principal, en la portada, restablece el periódico El Punto Crítico la información. Está por ponerme la portada, perdóneme, no la tengo ahorita a la mano. La portada del periódico El Punto Crítico, ¿la tienes, Diego? Déjeme buscar la portada del periódico El Punto Crítico. Portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Ah, pues el tema. La portada establece: PRI sin resolver desafuero a ex tesorero de Duarte, que es el diputado Tarek Abdalá, ex secretario de finanzas en el gobierno de Javier Duarte, acusado por desvío de más de $23,000 millones. Ya nos los explicaba el diputado Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la comisión instructora, de que goza de un amparo. Pero también nos decía el diputado Juan Pablo Piña que esto no obsta o no es causa definitiva para no entrarle al tema del desafuero. Hay que llevar al diputado Tarek Abdalá ante la justicia, ponerlo a disposición de un juez para que él determine con los elementos de prueba que facilite el fiscal del estado de Veracruz si es culpable o no. Lo que sí hay que tomar en consideración es que desde el mes de noviembre el órgano interno de control en el estado de Veracruz, es decir, la Contraloría, lo inhabilitó por 10 años para ejercer ejercicio público, o sea, cargo público, y sin embargo es diputado. De ese tamaño se ven las impunidades. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que se me siga a través de Twitter, @ Ramos Fuster con TH, hágame sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de nuestros medios. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel.